A todos tus conquistas, pero no sabías lo que iba a pasar. Pero de pronto comenzaste a desaparecer y en las esquinas no te veías más de un mes. Luego supimos que te fuiste a vivir con una mina que te tiene reprimido y se ha adueñado de tu vida. Amigo, ¿vas a salir? No, de veras que tu mujer ya no te deja. Te va a buscar y te dice: el día está lindo, así que cuelga la ropa y de pasada también sacude la alfombra. Así termina tu día recambiado. Qué pena tu vida de ser un mangoneado. Buena onda, amigo. Pero dime qué pasó. ¿Dónde está ese gran amigo que no lo paqueaba nadie? Ya la calle ya no sale. ¿Dónde fuiste a caer? Ahora tú vivís con ella que ni siquiera te deja levantar. Levantar esa botella. Ya no te vemos parado aquí en la esquina. Ahora lava la loza en tu cocina. Y si te arrancas un rato para fumar, en dos minutos tu germo te va a buscar. El día está lindo, así que cuelga la ropa. También sacude la alfombra.